side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pills and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking night. Muy buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su edición número 16. Bueno, para esta edición es una edición especial de los Jóvenes Solidarios, en el encuentro de los Jóvenes Solidarios. Y para demostrar que no estamos en la radio siempre, por favor, que decir algo. Vale, creo que esto demuestra la cosa. Bueno, pues hoy estamos aquí el equipo habitual del programa, excepto Mou, que ahora diremos. Buenos días, Álvaro. Buenas. Miguel, buenas. Hola, buenos días. Y Mou, que es el otro compañero que falta, paradero desconocido. Nos hacemos una idea de dónde está. Oh, bueno, y también tenemos al Vicen ahí, uno de los que empezó también con el programa. Acércate, hombre, acércate. Está lejos, Este, ¿eh? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, y un saludo ya que estamos también a José, que nos tuvo que dejar, pero bueno, no es que se ha muerto ni nada, está, se tuvo que ir, hombre. Bueno, pues José, hay sitio, ¿eh? Que no ha venido, no es él. Ah, no es él, vale. Ya lo sabía. Pues estamos en la biblioteca del Centro de Convivencia de Juan 23 y como habéis oído, toda esta gente que está aquí son jóvenes solidarios que vienen de Sevilla, Bilbao, Castellón y Alicante. Así que nada, vamos a pasar al sumario de hoy. El sumario de hoy es cortito. Cortito, hombre. Van a hablar los representantes... Gracias. Los representantes de los Jóvenes Solidarios nos hablan sobre el encuentro y de las actividades que realizan. Proyectos, un resumen del encuentro y la promoción de una radio. Y un debate sobre las dudas de los jóvenes solidarios en el ámbito multicultural. Los premios Perro Flautas y el pues ya está. Bueno, y seguimos con Aerosmith. Vamos a escuchar otra canción llamada Walk This Way, seguro que la conocéis. It was sweet. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y doy paso a mi compañero Miguel, que presentará la primera sección. Bueno, pues estamos aquí en la Radio Juan 23 y ahora pasarán los jóvenes solidarios, que dos representantes por cada ciudad, y pasarán a explicarnos un poco los proyectos que están haciendo y, bueno, pues las cositas que nos están haciendo por ahí. En primer lugar tenemos a Julián y Carlos. Buenos días, Julián. Hola, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, vosotros sois jóvenes solidarios de aquí de Alicante, de Juan 23. Bueno, pues explicadnos un poco lo que hacéis vosotros en el barrio. Bueno, yo creo que del programa de jóvenes solidarios de aquí de Alicante, en la radio de Juanvi, se ha hablado bastantes veces, así que seré breve. Pero bueno, básicamente se oferta, es un programa del ayuntamiento que lo llevan entre tres concejalías, coordinación de proyectos, acción social y el patronato de la vivienda, y consiste en que se oferta una vivienda a jóvenes de entre 18 y 33 años. ¿35? ¿30 y cuántos? Pues se le oferta una vivienda por debajo de lo que es el precio normal, pagamos bastante menos, y a cambio de que hagamos una labor social, una actividad en el barrio. Se supone que son unas 4 horas a la semana de actividades, que bien pueden ser clases de refuerzo con niños, taller de malabares, apoyo en la asociación de vecinos, apoyo en el centro de salud, hay un montón de actividades. Y básicamente es esto. Luego nos reunimos una vez al mes, hacemos una asamblea. Aparte de estas actividades, en estas asambleas también hacemos proyectos o actividades en el barrio. Por ejemplo, este encuentro que estamos haciendo ha costado sudor y lágrimas, pero lo hemos conseguido y ha dado su fruto, y yo creo que se nota, ¿no? En toda la gente. Y bueno, básicamente es eso, porque tenemos que ser breves, ¿no? Sí. Así que bueno, voy a dejar que hable una voz ya conocida también en la radio, que es Julián, que me complete un poco si algo se me ha dejado y que dé su punto de vista. Creo que sí que falta una cosa muy importante para decir, Carlos, y era ese Carlos como mola, se merece una ola. Pues vale, ahora a continuación pasamos con los representantes de Sevilla. Tenemos a Pablo y Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Bueno, pues nosotros somos de la Residencia Universitaria Flora Tristán, de la Universidad Pablo de la Vide. Somos 200 residentes, de ellos 60 son becarios. Y eso significa que a cambio de trabajar 6 horas en el barrio, pues no pagan alojamiento, solo pagan luz y agua. Y bueno, hacen colaboraciones en 20 entidades, en 34 programas diferentes. Y yo creo que Pablo pues puede contar un poco más su experiencia en concreto. Hola. Bueno, decir que la residencia se encuentra en el polígono sur de Sevilla, que son las mal conocidas como 3.000 viviendas. Y nosotros vivimos en la barriada de las Letanías, en un edificio entero donde todos los que vivimos somos universitarios o residentes en general de la residencia universitaria. El proyecto pertenece a la Universidad Pablo de la Vide, es la que lo lleva todo para adelante, la que nos subvenciona y la que nos apoya. Y bueno, de los 60 becarios que estamos trabajando en los diferentes proyectos, en realidad pues abarcamos casi todos los colectivos presentes, desde niños, infancia, adolescentes, mujeres, hay un grupo de teatro de ancianas, sí. Hay lectoescritura para adultos. Sí. Yo personalmente estoy en un aula de niños de primero y segundo de bachillerato preparándose para selectividad, un aula de estudio. Uh-huh. Sí, fundamentalmente los becarios colaboran en los centros educativos de primaria y de secundaria y luego en asociaciones y en otros colectivos a nivel general. Y luego tenemos tres grupos de trabajo que son un poco más autónomos, aunque son proyectos que siempre han surgido de otras entidades, porque nosotros tenemos la filosofía de no tener proyectos propios, sino de ir a apoyar a los que ya existen. Y uno es el grupo de teatro que se llama No nos duele nada, que es con un grupo de mujeres que pertenecen al centro de adultos del Polígono Sur. Otro es el Aula Interactiva, que es en el que está Pablo, y se trata de ofrecer un apoyo a los niños y también pues que tengan un sitio a donde estudiar en condiciones. Y aparte pues ellos hacen una labor importante de referencia universitaria, porque se trata de que los demás piensen también que pueden ser universitarios. Y el otro proyecto es el de biblioteca, que han creado una red intercentros, porque todos los centros nos pedían colaboración en dinamización de lectoescritura, y entonces ellos están en un grupo que lo coordina Inés, presente aquí, y van todas las semanas a todos los colegios con las mismas actividades, con cosas que no están metidas en el currículum formal de los colegios. Bueno, yo también decir que la residencia de por sí misma se supone que no genera proyectos, pero realmente de los 60 becarios de los 60 colaboradores que estamos en la residencia, en realidad en el barrio hay muchas decenas y cientos de voluntarios trabajando, que no solo los voluntarios que estamos en la residencia somos los que trabajamos, sino que sencillamente nosotros somos un apoyo más en el barrio. También hay un montón de gente trabajando. Hay asociaciones, por ejemplo, que mucha gente es de la residencia, mucha gente no, y viceversa. Por ejemplo, está la asociación de los BUM, que trabajan con los niños de los que aquí se encuentran la mitad. Y nos dedicamos a trabajar con los niños, y hay mucha gente, por ejemplo, que vive en la residencia que ni siquiera es colaboradora que tenga esta beca y aún así participa en las actividades del barrio. De manera voluntaria. De manera voluntaria. Y bueno, poco más en realidad. Podríamos tirarnos aquí hablando horas y horas y horas. Pero además de eso, pues participamos en coordinadoras y en grupos de trabajo del barrio. Por ejemplo, anualmente participamos en la campaña de escolarización, hacemos una fiesta de Halloween, la cabalgata de Reyes del Polígono Sur, las Cruces de Mayo. Tenemos como actividades de cohesión vecinales en las que participamos de manera fija, y luego otras que van surgiendo por iniciativa de los residentes o también del equipo que trabajamos allí, y algunas son obligatorias. Los becarios tienen que participar en una actividad al menos de cohesión al año, pero luego hacemos actividades internas este año en Navidad pues hicimos un taller de pestiño con las mujeres del taller de cocina de Entre Amigos. Jornadas mágicas del Polígono Exacto. Sur. Celebramos el 8 de marzo, etcétera. ¿Tienen campeones de España? Y bueno, ahora mientras nos recolocamos aquí vamos a escuchar un poquito de música. Adiós. Muchas gracias por la entrevista. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Que nunca embarcar, mejor tentarse a dejarte intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Bueno, seguimos aquí con ¡qué bonito! Alfonso, se me ha caído otra vez el micro. Bueno, pues estamos con la representante de Castellón, Raquel y Rachel. Y bueno, buenos días y adelante. Pues nada, buenos días a todos los radioescuchas. Yo muy contenta de estar aquí en Alicante nuevamente y compartir con ustedes la experiencia que tenemos de Castellón. En Castellón el programa se llama el Programa de Pisos Solidarios y lo gestionan tres instituciones: el Instituto Valenciano de la Vivienda, la Universidad Jaume I y el Ayuntamiento de Castellón. ¿Dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en el Grupo San Lorenzo, que es la zona oeste de Castellón, que es una zona que tiene problemas de desarrollo local, problemas de participación ciudadana y problemas de dinamización comunitaria un poco, ¿no? Entonces, la idea justamente es que a través de este convenio, pues el Instituto Valenciano pone las viviendas, la universidad, digamos, por así decirlo, pone los estudiantes, hace una selección, los coordina, los organiza, y lo que es el Ayuntamiento de Castellón hace justamente ese nexo, ese vínculo entre la universidad y la comunidad, ¿no? El barrio está caracterizado principalmente en un 80% por población gitana, pero también tenemos pobladores que proceden de Rumanía, de Magreb, y hace una dinámica muy interesante, muy rica, ¿no? Nosotros los estudiantes somos ahora 17 los que ocupamos en cada convocatoria de programa que se hace cada que empieza un año académico. Y pues ahora, por ejemplo, tenemos somos de Perú, de Ecuador, de México, de Argentina, de Uzbekistán. Hemos tenido compañeros de Colombia. Es decir, es un poco la riqueza intercultural. Y por lo mismo tenemos como parte de la organización reuniones de coordinación cada semana, pero también tenemos encuentros interculturales donde conversamos, por ejemplo, distintos temas que pueden ser de preocupación no solo en nuestros países, sino también de cómo lo podemos aplicar luego aquí, ¿no? Pues igual nosotros no pagamos un precio por el alquiler, pero sí firmamos una carta de compromiso en la cual tenemos que realizar 4 horas de voluntariado en distintas actividades y programas, que ahora lo explicará Rachel, y nos hacemos cargo del pago de los servicios, esto sí, agua, luz, en fin, todo lo que implica eso, y en general eso, ¿no? Y ahora Rachel va a explicar un poco cuáles son esos programas en los cuales realizamos esas 4 horas de voluntariado. Rachel. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel, soy de la provincia de Salta, del norte de Argentina. Aprovecho para mandar saludos a todos los de Salta. Está escuchando gente de Argentina, ¿eh? Ah, un saludo para toda la gente de Argentina. Beso grande a todos. Aprovecho que están escuchando. Ah, y Buenos Aires, que tenemos gente de Buenos Aires acá también. Bueno, los estudiantes, como decía Raquel, colaboramos con distintas actividades dentro de los diversos recursos que hay dentro del barrio en el que estamos viviendo en este momento. Podemos encontrar el secretariado gitano, que tiene su ludoteca, que se llama Racó Magic, y que también presenta programas, un programa que se llama Promociona, que busca que las niñas puedan terminar el periodo de la escuela. Entonces, por ejemplo, en esos casos los estudiantes hacen refuerzo escolar, donde colaboran a poder manejar el grupo de estas chicas. Después también tenemos la escuela de verano. En la escuela de verano también tenemos el apoyo de los estudiantes, tenemos a cargo del ayuntamiento el recurso que se llama la guardería, que es la guardería del barrio, los servicios sociales de la zona este, y dentro de lo que es el barrio mismo tenemos distintas asociaciones, como son las asociaciones de las mujeres de San Lorenzo, de los vecinos de San Lorenzo y la asociación de los jubilados. Dentro de lo que serían los recursos que están a cargo de la asociación de Cáritas, tenemos la YAR y tenemos el CFO, que es el Centro de Formación Ocupacional, que, por ejemplo, en ese caso, yo soy una de las voluntarias que colabora y que apoya a la formación de los adolescentes, específicamente en la ocupación de jardinería y viverismo. Dentro de esto, estoy apoyando las horas de informática, que vemos un poco del contenido de informática, del trabajo en los ordenadores, y también un poco de lo que es orientación vocacional para la futura inserción laboral de estos adolescentes. Y por último tenemos el Centro Cultural Amigo, que está vinculado a lo que es la Iglesia Católica, que también colaboran los estudiantes en el trabajo con los adolescentes del mismo barrio. Y bueno, esos serían todos los recursos que cuenta el barrio y en donde todos los estudiantes colaboramos a partir de las actividades que nos demandan los recursos y los refuerzos que ellos mismos solicitan y las necesidades a las cuales nosotros estamos atentos y disponibles a partir de las órdenes del programa. Y otra cosa también importante es que, claro, nosotros llegamos con muchas iniciativas, muchas inquietudes también de poder desarrollar, y entonces realizamos diversas actividades. Por ejemplo, como en diciembre que realizamos un festival recreativo familiar, y no solamente los clásicos partidos de fútbol, vóley, donde es muy limitada la participación. Queríamos realizar actividades en las que se involucren los papás, los mamás, los tíos, los abuelos. Entonces, entre todos organizamos con este festival, que era más bien aplicar juegos recreativos de trabajo colectivo, y pues estábamos muy muy contentos de poder realizar esto. Luego también lo que son las actividades como de la cabalgata de los Reyes en diciembre o los carnavales, vamos involucrándonos también en otras actividades, y creo que para todos nosotros ha sido una experiencia muy muy interesante de romper con prejuicios, romper con esquemas de que vivir en este barrio no es sentirte relegado, sino al contrario, cómo vas contribuyendo a dinamizar este espacio de otra manera, hacerlo más visible y rescatando esos aspectos positivos, ¿no? Pues nada, los invitamos a todos a Castellón y nada, hasta la próxima. Seguimos aquí ya con los representantes de Bilbao. Tenemos a Marta y a Fernando. Buenos días y bueno, cuando queráis. Buena tarde. Bueno, yo soy Marta y mi compañero es Fernando. Venimos de Bilbao, del programa de Jóvenes Solidarios de Viviendas Municipales, que es un acuerdo entre la Universidad del País Vasco, la UPV, y el Ayuntamiento de Bilbao, que en realidad es un programa que lleva muy poco tiempo porque arrancó en verano, en julio empezaron a moverlo y en noviembre teníamos las viviendas ya. Así que en realidad se ha llevado a cabo muy rápido y llevamos poco tiempo colaborando en el barrio. La idea desde luego ha sido muy bien acogida. Participamos en el programa gente de 4 nacionalidades diferentes y tenemos pisos por el precio de 40 euros más gastos de luz y agua a cambio de 4 horas de trabajo social a la semana en el barrio de Ocharcoaga, que es un barrio que está a las afueras de Bilbao y que tiene una mayoría de población gitana y gente en riesgo de exclusión social y un alto índice de absentismo escolar, sobre todo en niños hasta los 10 años. No sé, mi compañero os puede hablar un poquito de las actividades que llevamos a cabo. Bien, arrancar hace 3 meses implica hacer todo de a pasos, de a poquito. Implica acercarnos a la comunidad, implica vivir. Antes que ir a hacer actividades por actividades, ya que el programa es nuevo, implica empezar a convivir, a que las personas sientan que somos igual, de igual forma parte de la comunidad. En este sentido también es la parte interesante de estos primeros meses es cómo empezamos a romper nosotros estereotipos, los estereotipos que también nos han metido en la cabeza, y entonces cualquier noticia que aparece sobre Ocharcoaga aparece 3 veces más grande de lo que en realidad es. Y entonces cuando se empieza a romper esos estereotipos, creo que es cuando nosotros también empezamos a acercarnos de una mejor forma a las actividades. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención también es ir apoyando poco a poco las actividades, la red social que ya está constituida en Ocharcoaga. Y en ese sentido hay diferentes organizaciones o diferentes redes que trabajan con enfermos mentales, que trabajan con tarea de apoyo escolar. Entonces, poco a poco lo que hemos ido haciendo las 14 personas es como ubicándonos y empezando a conocer y apoyar un poco esos procesos, todavía tímidamente, pero pues sentimos que es parte del proceso y de que si nos aceleramos mucho no saldría como bien. También estamos desarrollando un programa de radio que apoyando la emisora, y voy a aprovechar para hacer un poco de promoción. Y es que sí, es también una radio comunitaria que se llama Tular Irratia y que transmite desde Ocharcoaga, y estamos desarrollando un programa los viernes al mediodía que se llama Tren al Sur, y en el cual buscamos abordar diferentes temáticas a través de la música, temáticas como la globalización, la inmigración, juventud, cómo las canciones y diferentes géneros de música van abordando estas temáticas. Aprovechamos también para decirles que se puede escuchar por internet y que es en la 107.7 FM, pero creo que a duras penas se oye en Bilbao, entonces acá nos va a quedar un poquito lejos. Pero si se meten en Tular Irratia, en el Google, fácil, encuentran el primero, y el link es el siguiente, radiotular.blogspot.com. Entonces aprovechamos para también darle otra promoción a otra radio amiga. Bueno, yo soy Adrián, soy de Radio Abierta Sevilla, y ya que la catalana ha dicho la buena tarde, yo voy a decir el que pase, chavales. Y tan solo deciros eso, que Radio Abierta emite las 24 horas del día, 365 días al año, en radioabiertasevilla.com. Este programa nos lo vamos a llevar a Sevilla, así que posiblemente nos estéis escuchando ya algunos allí. Y deciros que podéis seguir escuchándonos siempre en la 99.1 y que os seguimos invitando a participar. Al igual que hemos venido nosotros aquí a Radio Wambi, también los invitamos a ellos a que vengan alguna vez y hermanar un poco las emisoras. Somos de Bilbao. Y bien. Bueno, yo quería preguntarle a Fernando, esto de emitir por FM. La emisora ya se constituyó desde hace 6 años, fue una propuesta también de algunos jóvenes del barrio que lograron a través de autogestión y algunos recursos que luego consiguieron con el ayuntamiento, armar una emisora. Y la emisora es abierta, es de libre expresión, y participan personas del barrio, participan personas que no son de Ocharcoaga, y busca eso, constituirse en un medio de comunicación y de como de conocernos. Esa es la intención. A ver si no la ponen a nosotros también, por FM. Sí, sí, claro que sí. Le vamos a hacer. Que se está pidiendo, pero aún no se ha conseguido. La Radio Tular, radiotular.blogspot.com transmite también en Tular. Transmite también en vivo 24 horas y creo que constituye parte de esas propuestas alternativas que desarrollamos los jóvenes desde diferentes realidades locales, tratando de hacer escuchar nuestras voces. Y creo que eso es lo más clave, como estamos haciendo ahorita. Pues ya sabéis, tenemos aquí a Radio Tular, Radio Abierta Sevilla, pero antes escuchar Radio Juan 23 y luego ya escucháis la doble, ¿eh? Bueno, y para finalizar esta presentación que nos han hecho los representantes del Juvenil Solidario, vamos a poner un poquito de música que nos traen ellos también, nos piden. Y nada, pasamos a otro tema. Vale, pues ponemos otro, lo que diga Alfonso. Camino, suben yuppies, bajan monjas, y en este trayecto la igualdad es lo que importa. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. Pollo negro y la viejecita, la que cede en el asiento, la señora gordinflona que habla por los codos, que no calla ni un momento. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni avales. Y en el autobús somos todos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni avares. Y seguimos en la radio Juan 23, en la especial de Encuentro de Jóvenes Solidarios. Y tenemos aquí a Cintia y a Juanqui. Joaquín. Ah, vale, Joaquín. Joaquín para los amigos, Joaquín. Y nos van a comentar el resumen y las conclusiones de este encuentro, cuando queráis. Bueno, pues si quieres empiezo yo, compi. Sí, dale. Lo que vamos a hacer es contar un poco de primera mano cómo, desde que llegamos aquí, lo que hicimos. Vale, pues nos juntamos todos en este centro cívico, que no sé cómo le llaman ustedes. Centro de convivencia. Centro de convivencia, para nosotros es centro cívico. Aquí tuvimos muy buena acogida, ¿no? Hicimos dinámicas de presentación en las que nos conocimos todos, posterior a los millones de besos que nos dimos. Y luego ya pues nos fuimos con cada uno de los anfitriones a las casas y a los sitios donde estamos alojados. Y nos sentimos muy bien, por cierto. Y el segundo día ya es un poco más de meternos en vereda, ¿no? De trabajo, el sábado. El primer día, bueno, conocimos un poquito el barrio, que para, no sé si toda la gente de Alicante lo conoce, pero queremos transmitir que está muy bien, que nos atendieron los chicos muy bien, que es un barrio donde vale la pena visitarlo, ¿no es cierto, Jaco? Uh-huh. Muy bien. Después del primer día de presentación, el sábado, bueno, desayunamos, cada uno de los anfitriones nos dio un rico desayuno y empezó el momento de trabajar, el trabajo más importante, digamos, ¿no? Hicimos diferentes dinámicas que nos permitieron trabajar diferentes cuestiones y no solo compartir, sino fundamentalmente poder intercambiar ideas sobre qué es lo que se hace en cada uno de los lugares, tanto en Sevilla, en Alicante, como en Castellón. No sé si quieres contar alguna de las ideas. Sí, bueno, aclarar que la gente de Alicante lo dividió muy bien, nos dividimos en cuatro mesas de trabajo, en cada una de las mesas teníamos representación de cada uno de los proyectos, y ahí, como dice mi compañera, pues empezamos mediante unas preguntas que muy bien ellos han estado elaborando toda esta semana, pues fuimos completando las ideas que tenemos de los distintos proyectos y así construirnos una idea general de lo que hacen nuestros compañeros en otras ciudades. Lo más interesante también era el momento de la puesta en común, porque ahí nos dábamos cuenta de que cada uno de los lugares tiene cosas en donde se trabajan quizás los mismos temas pero de manera diferente. Entonces eso enriqueció y dio la posibilidad de un aprendizaje común para que esto se pueda enriquecer y el intercambio pueda ser cada vez más positivo y de cara a un futuro mejor. Después de ese resumen o puesta en común, como decimos, pues volvimos a desayunar porque, ¿sabes? Porque sí, mirando, había hambre, ¿no? Había mucha hambre. Había hambre. Nos ofrecieron unos entremeses y seguimos con otras mesas, con otra temática de trabajo diferente, muy bonita y muy muy especial para nosotros, porque yo creo que ha tenido gran emotividad, en la que construimos entre todos un cuento, incluso hicimos ilustraciones sobre nuestras experiencias en los distintos barrios en los que vivimos, en los distintos proyectos. Hubo teatralización, hubo visualización, la creatividad estuvo como a flor de piel. Uh-huh. No sé si se dice eso acá, pero sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. Está bien dicho. Muy bien, muy bien. Y bueno, y ahora estamos aquí en la radio, esto forma parte de nuestro sábado también, ¿no? Luego nos iremos a cenar, me han comentado al centro, a conocer la noche alicantina. ¿No? Promete, dicen que sí. Y mañana, domingo de resaca. La paella estuvo bien, ¿no? Que sí. La paella, increíble. Muy bien. Bueno, decir eso, que hemos comido también en la iglesia, no sé cómo se llama la iglesia, apuntador, una parroquia, en la que un grupo de mujeres nos ha hecho una comida genial, dulces árabes, todo grandísimo, ya se lo hemos agradecido a ellas personalmente con grandes aplausos y grandes besos. Bueno, y a modo de conclusión por ahí, que es como la parte más difícil porque queremos seguir trabajando, pero bueno, nada, ya estamos pensando en un segundo encuentro porque nos damos cuenta que esto nos permitió hacer una especie de autoanálisis en cada uno de los sectores de los jóvenes solidarios. Cada uno pudo empezar a evaluar un poco de qué se trata todo esto, qué podemos hacer de cara a futuro y seguir intercambiando y pensar en el segundo encuentro estatal de jóvenes de viviendas solidarias, ¿no? En Sevilla se comenta por ahí. Bueno, siguiendo con las conclusiones que estaba diciendo mi compi, en el grupo de trabajo hemos estado, no solo son conclusiones de nosotros, sino que representamos la voz de toda la mesa, y se han escuchado opiniones como que le ha sorprendido la sensibilidad que traemos todos sobre la zona en la que vivimos. Es un rasgo en común, seamos de un sitio o de otro. La sensibilidad para tratar estos temas y esa mirada amplia que traemos y que yo creo que infundamos a los demás es un rasgo positivo, ¿no? Que se ha mencionado en la mesa. Sí, también decir que en un momento, en una de las mesas en donde concluíamos sobre los temas que fueron trabajados, muchos decían de, bueno, nos hemos dado cuenta que no somos los únicos que estamos haciendo esto, entonces saber que en otras comunidades también se está trabajando da cierta riqueza como identificación, que somos un grupo en diferentes comunidades trabajando por lo mismo. Claro, que no somos una isla independiente, que muchas veces nos creemos somos los únicos en esta isla y nadie está haciendo lo que... Y este encuentro, esta jornada, nos da la posibilidad de motivarnos de esa manera, es decir, mira, hay gente en otros sitios que está haciendo un trabajo parecido al nuestro, un grupo de jóvenes que tiene un montón de ilusión por hacerlo, y eso, como he dicho, nos da predisposición y energía para seguir con nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra forma de vivir, que yo creo que eso es una opción que hemos escogido nosotros, ¿no? Esta forma de vivir. Uh-huh. Una especie de autoanálisis y una continuidad de esto. Bueno, creo que ya más o menos está, ¿o qué? Bueno, sí, se han dicho millones de cosas, lo que aporta todo esto, os podéis imaginar. Venimos de experiencias que muchas tienen experiencias largas, otras son chiquititas, como han dicho los compis de Bilbao. Entonces, esto nos sirve a todos para mejorar, para enriquecernos y para crecer. Claro. Y para recargarnos de energía, como me chivan por ahí. Y eso, como antes hemos dicho, queremos y creemos que esto es la base para las próximas jornadas estatales que queremos que sean en Sevilla, yo egoístamente. Si es en Argentina sería mucho pedir, ¿o qué? Vamos a hablar con los ayuntamientos primero, a ver cómo está. Yo creo que lo conseguimos, sí. Bueno, nada, y por último también agradecer un poquito el espacio que nos está dando la radio, no solo porque nos permite difundir un poco de qué se trata estos programas, sino también intentar romper un poco con los prejuicios que se tiene acerca de este tipo de barrios. Esta radio se escucha en todo Alicante y esperemos en todo el mundo, muy en bien. Todo el mundo. Entonces creo que nos va a ayudar a poder decir de que hay que acercarse a los barrios y que se lo pasa bien acá también. Y yo personalmente mi enhorabuena y mi gracias a todos los anfitriones que nos han cogido con grandísima alegría. El buen rollito que destacamos antes en la reunión que hemos tenido desde el principio. Yo me quedo con eso, ¿sabes? Y de verdad, muchas gracias. Muy bien. Y ya sé que vamos mal de tiempo, puede que me maten, pero ¿cómo surge este primer encuentro? Bueno, esa pregunta mejor te la tendrían que contestar ellos, ¿no? Porque... Bueno, en realidad el año pasado ya se hizo un primer encuentro en Castellón, que invitamos a la gente de Alicante a que vinieran a conocer un poco de qué se trataba nuestro programa. También ellos se alojaron en nuestras casas de allá de Castellón, en el barrio San Lorenzo. Entonces hubo una experiencia muy muy buena, así como esta, y hubo una continuidad por parte de la gente de Alicante. Creo que nos están devolviendo la visita, así que ahora tendremos que ir a Sevilla. Qué rebelde. Pues muchas gracias, Cintia y Joaquín, y nada, pues seguimos con un poquito de música y a ver qué nos han traído los jóvenes hoy. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, y ahora vamos con el debate, pero antes vamos a escuchar una canción de Pantera, Cowboys from Hell. We'll be right back. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Ahí lo dejamos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Vamos con la sección debate, en la que consiste en dudas de los jóvenes solidarios en el ámbito multicultural. Y para ello tenemos aquí a Irene, Ofelia, Paloma, Ingrid, Mónica, Aitor, Pilar y Ibrahim. Así que le paso el micro a Irene, que va a ser la que modere este debate. Moderaré el debate junto a Ofelia y estaremos todos participando. Buenas tardes a todos. Bueno, pues nosotros teníamos un poco la inquietud de compartir esta experiencia que nosotros tenemos en los ámbitos interculturales en los que vivimos y convivimos y compartimos con la gente de los diferentes barrios, mientras nosotros, algunos hacen el voluntariado, otros le llaman el trabajo, el apoyo o lo que fue. Y entonces primero me gustaría que mis compañeros pues, nos explicaran un poquito más o menos cómo es la nuestra experiencia, el papel que jugamos en cada uno de los lugares o los centros en los que apoyamos y trabajamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Aitor, vivo en un piso solidario en Bilbao. Y pues nosotros hemos venido aquí a este encuentro, estamos muy a gusto, la verdad, con la acogida que nos han hecho y con el ánimo y el ambiente que se vive aquí. Y bueno, hay que decir que nosotros somos... nuestro programa es el que menos tiempo lleva en marcha unos 4 meses, así que somos los que más verdes estamos, entonces hemos venido aquí más que a proponer lo poco que sabemos, pero sobre todo hemos venido a aprender, ¿no? Como esponjas, queremos absorber todo lo que ya han hecho otros compañeros que están aquí, que tienen un rodaje mucho mayor, como Alicante, como Sevilla, como Castellón, y bueno, pues en ello estamos aquí. Paso la palabra al compañero Brahim. Buenas tardes, yo soy Brahim de Alicante, de Jóvenes Solidarios de Alicante, del barrio de Juan 23. ¡Viva el barrio de Juan 23! ¡Es la hostia! Bueno, nosotros, a diferencia del programa de Bilbao, del programa de Jóvenes Solidarios de Bilbao, que parece que nos han copiado, pero bueno, nadie dice nada, pues nosotros llevamos 8 años en activo. Tenemos un pelín más de experiencia, ellos aportan el elemento innovación, renovación, y hacemos actividades en todos los ámbitos, como han contado antes los compañeros, y este encuentro ha sido un gran placer, sin duda. Y vamos a debatir de un tema muy interesante. Bueno, paso la palabra a mi compañera de Castellón. Bueno, chicos, el tema central que vamos a situarnos ahora es de nuestras experiencias e inquietudes. Todos intervenimos en los diversos ámbitos sociales, ¿no?, que hay en los diversos barrios, ¿no?, de Bilbao, de Sevilla, de Castellón y de Alicante. Entonces, ¿cuál creen que es nuestro papel en todas estas labores? Paloma de Sevilla. Hola, buenas tardes. Bueno, el papel ante todo es, yo creo, ser un vecino más, participar de manera lo más simple posible, quiero decir, sin llamamientos de atención, siendo un vecino más, participando en la vida del barrio y bueno, como solidarios que somos todos aquí, sí. Pues nosotros tenemos un toque, una vertiente de participación, de cumplimientos para lo que nosotros llamamos becas de colaboración, y otros compañeros pues, son servicios, apoyo a otras entidades. Y bueno, cada uno se caracteriza por una cosa. Yo en concreto trabajo con el grupo UN, que trabajo con niños, y bueno, compañeras pues igual, gente que trabaja con niños, gente que trabaja con personas mayores, trabajamos con diferentes colectivos. Lo que vamos a explicar poco a poco es eso, la experiencia que tenemos en el barrio, lo que nos aporta y las reflexiones que nos salen diariamente del el trato con los vecinos. ¿Creéis que nuestro papel en los diferentes barrios es más de educador, de formador, voluntario? ¿Cómo veis esto? ¿Somos educadores desde nosotros? Desde nuestra experiencia, claro, ¿no? Sí. A ver, bueno, parte del debate era esta pregunta, y una de las cosas que salían era que nosotros en realidad estamos formando parte de un programa en el que nos ajustamos a unas normas, a unos requerimientos, y somos gente que quiere colaborar. Somos gente estudiante que, por un lado, tenemos la facilidad de una vivienda en condiciones que de alguna manera nos convienen, y que por otro lado tenemos que hacer una contraprestación de nuestro tiempo y nuestras capacidades, ¿no?, de apoyar en los distintos recursos. Pero creo que no es nuestra función directa educar. Primero porque los barrios en los que estamos, desde Castellón, que es de donde venimos, que formo parte del grupo de Castellón, ya hay recursos establecidos que tienen mucho tiempo funcionando. Entonces hay gente, personal técnico y profesional, que viene trabajando en el barrio desde hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que hacemos los estudiantes es intentar ajustarnos y adecuar nuestras competencias y capacidades a esos recursos y a esos requerimientos, ¿no? Entonces, en la medida en que dependamos de este personal y de este programa, pues nos ajustamos. Y ahí el debate también surgía un poco, qué margen tenemos para proponer, ¿no?, para decidir, para incorporar cambios, porque la idea también es un poco cambiar la mirada a ese nivel, ¿no? Bueno, Mónica nos aportará ahora. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera en que nuestra función para nada tiene que ser educar. Y creo que nunca deberíamos caer en el error de creer que es esa nuestra misión aquí. Nuestra misión aquí es aportar todo lo que nuestra medida necesite el barrio, a nivel ya sea de comunidad de vecinos, ya sea de actividades, de escuela, de trabajo con menor y tal, pero no desde la perspectiva ni de que aquí es donde entra nuestras dudas de la multiculturalidad y todo esto. Sí. ¿De educar? ¿Qué? ¿Por qué no? Bien, nosotros también planteábamos que en muchos de los recursos, en los lugares en donde estamos, tienen un enfoque educativo. O trabajamos con los niños o con adolescentes, son centros de formación, y entonces todos tienen un tinte educativo. Y la pregunta que nos hacíamos, nosotros preparando un tema a debatir, era si nosotros hacíamos un intercambio de valores o intentábamos imponer valores que no eran parte del barrio, que son valores originales, que surgen de aquí, por querer nosotros imponer valores que nosotros traemos de una cultura y formación diferente. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas, Pilar? Yo creo que existe ahora demasiados conceptos que a veces se confunden y confunden a la gente y nos confunden a nosotros mismos, y cuando se habla de esto de educar, también hay que estar preparado y formarse mucho para poder hacerlo bien, que hay buenas intenciones, decíamos que a veces las buenas intenciones no alcanzan, pero creo que se trata aceptar que existen muchas culturas, que estamos rodeados, que somos diferentes, que es lindo que seamos diferentes, pero hablábamos un poco de esto del transcultural, ¿no? Que hay que transformar, que las culturas van cambiando y que lo que intentamos hacer es que sea para el bien de todos. No que ganen unos, que pierdan otros o que se perjudiquen unos y los otros, ¿no? Bueno, Paloma. Lo que hablábamos también no es de forzar un cambio cultural. Hablábamos de que las culturas van cambiando de manera dinámica y por sí sola, que no debe de haber una imposición de lo que es Occidente, de lo que son los valores positivos o negativos, y extraer de cada cultura lo que no nos guste porque no nos viene bien, dependiendo de unos valores que están impuestos, no precisamente que lo hayamos construido los ciudadanos, sino que están impuestos por unas fuerzas y unas estructuras superiores a las cuales tenemos que huir. Y entonces es el gran debate que nos planteamos, ¿a quién estamos ayudando realmente? ¿Qué somos? Y por eso, como veníamos comentando, no debemos educar, no es nuestra función. Y reitero en decir que somos vecinos y como tal, pieza clave la reivindicación vecinal para que ellos mismos sean las herramientas del cambio. Nosotros no queremos ni medallas ni somos héroes. Nosotros somos parte del vecindario y ayudamos. Claro. También hablábamos de que no todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchan, no trabajamos siempre en todos los recursos en ámbitos educativos, sino que hay veces que trabajamos con las mujeres, con los ancianos, y de alguna forma lo llamamos educativo porque compartimos ciertas cosas y vamos aprendiendo. Yo de aquella mujer, de aquel anciano que está ahí, y ellos aprenden de nosotros. Entonces, estamos aprendiendo, dando y tomando. Y a partir de eso nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo se tendría que desarrollar la convivencia? Me gustaría que nos respondiera Blajín. Bueno, pues yo un poco aterrizando el tema en casos prácticos que a los cuales nos enfrentamos como jóvenes solidarios, nuestras distintas actividades aquí en el barrio, que son principalmente actividades enfocadas a la población más joven, a los menores principalmente, te encuentras que en algún momento tienes que decir o tienes que llamar la atención por alguna actitud que tú consideras equivocada, incorrecta, y ahí ya estás lanzando un juicio de valor, ¿no? De valores. ¿Nos puedes contar lo que haces y en dónde te encontrabas? Bueno, pues yo estoy haciendo desde hace 4 años mi contraprestación en el Instituto de las Lomas, de aquí del barrio, trabajando en un programa extraescolar, dando apoyo al profesorado por las tardes, haciendo refuerzo escolar en distintas materias. No es muy divertido lo mío porque me dedico a cosas de matemáticas y pues cosas muy escolares. Entonces, Eso mola si tuviera una formación adecuada para hacerlo divertido. Desafortunadamente no. Entonces lo que planteábamos antes, preparando esta rueda de debate, esta mesa de debate, es que cuando se te presenta una situación de conflicto entre alumnos o entre personas con quien estamos haciendo la actividad, ¿cómo actuar? Nuestra formación, como decía bien Aitor, no es la de un educador, no es una formación de maestro, que tampoco es que dispongan de herramientas pedagógicas ni de conocimientos multiculturales que les permitan gestionar una situación tan delicada como es tratar con un alumno de población gitana, otro alumno o alumna árabe y otro payo, como lo llamáis aquí. Son situaciones delicadas. Nosotros como Jóvenes Solidarios no tenemos herramientas ni tenemos conocimientos, sin embargo nos vemos obligados a intervenir en muchas situaciones y muchas veces metemos la pata porque nuestro juicio o lo que consideramos nosotros bien o mal, o que el velo es malo o el que el velo es bueno o que otras cosas, no necesariamente sea adecuado en el contexto en el cual estamos actuando. Y de ahí la gran pregunta, ¿y qué deberíamos hacer? Planteábamos un poco que podía ser motivo para el próximo encuentro empezar a trabajar estos aspectos, formarnos, ¿no? Recibir formación. Creo que un poco esto del aprendizaje cooperativo, no sé, Irego, también, ¿no? Que está bueno, que esta cuestión de educación no como se viene dando desde hace mucho tiempo, sino desde que todos aprenden, ¿no? Alumno y profesor así que eso. Que todos somos personas, ¿no? Muy viendo. Bueno, pues analizando, por ejemplo, cuando una persona entra dentro de nuestros programas, ¿vosotros creéis que debería tener la formación que tenemos? O sea, ¿tenemos alguna formación específica para el programa? ¿Creéis que debería de tener alguna? ¿Cómo lo enfocaríais? Ya sabiendo cuáles son los centros, más o menos qué recursos se apoyan. A partir de nuestra experiencia. Claro. Sí, creemos que sí, creo que hemos coincidido allí también en el debate previo, de que más que conocimiento sí, sobre todo de la realidad, primeramente. Yo creo que eso tiene que ser básico. ¿Quiénes habitan en ese barrio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la realidad? Y gente que desde dentro nos pueda dar un panorama, porque venimos de fuera y encima no solo fuera de la misma ciudad, sino del mundo, ¿no? Entonces, allí nos vamos a encontrar con costumbres y muchas cosas distintas y desconocidas. Y también en cómo reforzar las competencias, o sea, más que conocimientos a nivel técnico o profesional, competencias que nos permitan llegar a los jóvenes o a las personas en el tema de alfabetización, en los distintos recursos que se colaboren, pues que se refuercen nuestras competencias de manera que tengamos más herramientas también para apoyar la labor de esos recursos que decimos que ya existen, con personal que ya existe allí desde hace mucho tiempo y que podamos dar un apoyo lo más cercano y certero posible, ¿no? Bueno. Parte de esa formación también decíamos que el conocimiento de las diferentes culturas es muy importante, porque lo que puede ser no dañino para mí, para otra cultura, puede serlo, y el desconocimiento es, en cierta manera, puede ser un insulto recibido por la otra parte, y ahí es donde crea el conflicto. Claro, ¿nos podrías dar resumidamente la experiencia que te pasó, que por eso dices esto de conocer un poco la cultura? Día a día, por el barrio en el que vivimos diferentes personas, nos encontramos con habitantes de nuestro barrio que son de cultura gitana, y enfrentamientos hay diariamente y lo vemos en la calle. El simple hecho de alguna festividad o que las madres griten a los niños, estas cosas, ¿no? Que en otros lugares no estamos. El hecho, por ejemplo, la residencia celebra el Halloween y nosotros lo consideramos totalmente natural. Y para muchos padres, cuando llevamos a los niños de vuelta, los niños se llevan una reprimenda por tener la cara pintada de diablo o de figuras que ellos dicen, justifican que invocan al diablo. Entonces, ahí realmente hay una estrecha línea que deberíamos de considerar bien, porque tal y como me lo explicaron ellos una vez que tuve la oportunidad de visitar el culto, le estamos faltando al respeto, tal y como nos lo dijeron. Entonces, no es lo que queremos conocer. Yo creo que es una experiencia súper enriquecedora y un culto evangélico, de verdad, lo recomiendo. Y te ayuda mucho a comprender, porque yo llevo 6 años en el Polígono Sur y fue el año pasado cuando caí realmente y decir, uff, ¿cuántas veces he metido la pata? en cosas simbólicas, de representaciones religiosas, de cosas que estoy diciendo sin saber que esto es algo sagrado para ellos. Y entonces, claro, ahí tenemos que, incluso personas que están formadas, porque yo le hemos dicho que no tenemos, yo terminé mi carrera ya de educación social, pero fíjate la gamba que podemos, la mala pata, traducción, que se puede meter sin saberlo, de una manera inocente, haciendo una fiesta para niños, además, que algo totalmente inocente que llama la atención bastante. Como podemos ver, tenemos experiencias realmente muy enriquecedoras a nivel personal. Y como enriquecedora también está haciendo esta experiencia aquí en el encuentro de Alicante de todos los programas. Bueno, esperamos que os haya gustado el debate y hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por este debate. Ahora vamos a escuchar un tema de Gamma Bomb llamado Curly Chip y vamos a con la siguiente sección llamada... Premios Perro Flautas. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Pues aquí estamos de vuelta y ahora os paso a Álvaro, mi compañero, que presentará la sección de los premios Perro Flautas. Bueno, la próxima sección va a ser, como ha dicho, los premios Perro Flautas. Los presentan Julián y Estefanía. Muy buenas tardes otra vez, ¿cómo estáis? ¡Esa gente! Tengo a mi lado una mujer guapísima, la señora Fanny. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Estefanía, como ha dicho, y vengo de Sevilla, de la residencia Flora Tristán. Y ahora estamos en el momento que estábamos todos esperando, la púa, el cachondeo y los trapos sucios del encuentro. Bueno, vamos a dejarlo, chavales. Vamos a poner un poquito de toque de humor a todo esto. Vamos a escoger los momentazos de estos días. Y el primer premio... Vale. Después de que acabemos nosotros de decir nuestra presentación, que nos la hemos currado mogollón. Y para empezar, rompiendo estereotipos, daremos ejemplos etiquetando a la peña. Bueno, con entusiasmo, con alegría. Y alboroto. Otro perrito piloto. Pasamos a los premios Perro Flauta. El primer premio lo presentan Vicente y Carlos. ¿Están despiertos? Por su facilidad de palabra, por su soltura con el lenguaje, por enseñarnos nuevas palabras en materia de geografía, premio Lengua de Trapo. Iván, por Bilbao y Castejón. Recibe el premio de una magdalena. Vamos con el segundo premio. Que diga algo, ¿no? Tiene que decir algo, ¿eh? Hombre, por supuesto. ¡Bilbao! Ahora sí, después de esto, pasamos al segundo premio. Gracias a sus cuerdas vocales y su delicadeza de sonidos gruturales, por sus movimientos sensuales y sexys del sur, por su inspiración artística en el Monte Benacantil. Premio Artista Revelación. Redoble, por favor. Para Espe. Por favor, Espe, unas palabras. Con magdalena en la boca. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Ahora lo mismo pero con la magdalena. El próximo premio lo presentamos yo y María. Bueno, pues por entrelazar sus dedos en una misma guitarra y por dejarse meter la mano en cualquier sitio, entregamos el premio Pimpinela a... ¡Redoble, por favor! ¡Espe y Carlos! Ah. Bueno, guitarrista, guitarrista, uno hace lo que puede tampoco. Lo de las manos tiene que explicarlo, Carlos. Lo de las manos no sé qué viene, ¿eh? No. No, lo que pasa es que se emociona tanto con la guitarra que la mano suya va sola, entonces a mí me cuesta coger el ritmo. Entonces, pues yo le metía la mano y él se dejaba que... ¡Ah! ¡Se dejaba! Claro que sí. Bueno, y el próximo premio es... La ola para, redoble... ¡Paloma! ¡Paloma! ¡No, no, no! ¡Este espectro que mola se merece una ola! ¡Paloma para ti! Estoy muy emocionada, sobre todo el discurso. Me ha interesado mucho. Quiero saludar a mi madre. Y bueno, y a mi padre, no está pasando un buen momento. Y nada, que de verdad que esto tiene un gran sentido para mí porque me esforzaré en lo que me habéis dicho, ¿eh? Lo seguiré mejorando. Adiós, chicos. Eres el motor que impulsa mis sentimientos. Y es que no puedo. El próximo premio lo presenta Saula y María. Porque no, porque son los más jóvenes. Porque todavía andan en pañales. A follar por... ¡Que nos cierren la radio, nene! ¿Cuál quiere? Venga, porque acaban de empezar. Porque llevan 4 meses. ¿Por qué más? No, vamos a cambiar. Eso se lo vamos a dar después, ¿vale? Como tú quieras. Gracias, gracias. Porque no os dejan vivir mezclados. Porque las visitas van a casa de las vecinas. Para daros una nueva alternativa, entregamos el premio de a follar a otra parte. A Piso Solidario de Castellón. Y Premio Raquel Reynoso. Ah, vale, vale, vale. No, ahora tienes que venir a hablar con el plátano en la boca. El próximo premio lo presenta Willy y Carlos. No, no. Falta uno. No, después. Falta uno. Después. Vamos allá, vamos allá. Una musiquita por ahí de violines, una cosa así romántica. Bueno, nuestro siguiente premio es Bed and Breakfast, que es el premio por la hospitalidad, por el confort 5 estrellas que hemos tenido estos días, por las alitas de pollo frías que comimos ayer, que comieron ayer. Congelada, las alitas congeladas. Sí, sin exagerar. 5 estrellas, pero congelada. Una cosa bárbara, ¿eh? Por las colchonetas de pluma de ganso. 5 centímetros la colchoneta. Y la calidad de los servicios 5 estrellas. Por supuesto, hasta nos han mandado ya comer a Caritas de la parroquia y todo, ¿eh? 5 estrellas, ¿eh? Una, magnífico, magnífico. Premio Bed and Breakfast. El premio va para... la Peña de Alicante. Ahí está. Recoge el premio Estivali. No, no, bien, bien ahí. Unas palabritas ahí, Estivaliz, ahí, porque realmente hemos pasado un encuentro bien de barrio y esas cosas. ¿Cómo ha sido lo de...? Tengo que decir que lo de Brea Befa ha estado de puta madre, ¿eh? Porque, mira, todavía tengo la magdalena, la ensaimada, esas cosas que nos hemos comido. Muy bien, muy bien. Un ricotto. Ahí está. Un aplauso ahí para el Meliá Monte Benacantí. Un momento, un momento. Quiero que sepáis todos, ¿vale? Que tenemos aquí una compañera que es Eva, que la tenemos ahí, que quiere un aplauso para ella porque se lo ha currado, que mira, se me... Bueno, el siguiente premio, ¿para quién es, Carlos? El siguiente premio todavía... O sea, primero decimos el nombre del premio, ¿no? El siguiente premio es No me toquen las palmas que me conozco. Suele que suene ahí. Y ese premio es ahí para todo el salero, ¿no? Para todo el salero de una gente que llegó aquí al principio del encuentro con mucha alegría, con muchas cuerdas. Como decían que los polloneros, ¿no? Los polloneros, ¿no? Los polloneros, una cosa así, ¿no? Y hicieron honor a su estereotipo y eso de sureños y ya que creo que no hay mucha intriga ya para quién es el premio, ¿no? ¿Sí? El premio es para... los vascos. El premio es para... ¡para la Flora de Sevilla! ¡No me toquen las palmas! El premio lo recoge Mari Carmen. ¿Ves? Bueno, primero. Mari Carmen, ¿es verdad que tú también eres follonera? No, que va, un poco. Yo hablo harto, pero no tengo nada que ver con esta gente. Bueno, ya se podéis imaginar cómo es la vida en la Flora. Esto multiplicado por 200. Teníamos una pregunta para la gente de la Flora y es si antes, cuando compraste las lavadoras, tú como coordinadora las probaste. ¿La lavadora? Sí, yo las probé, era residente. Vale, residente, esas cosas. Bueno, ¿y podría ser un buen recurso para Castellón lo de poner un cuarto de lavadoras? Ah. No sabía yo por dónde ibas tú, ¿eh? Soy muy inocente. Bueno, no me toquen las palmas, que me conozco, para toda la peña de Sevilla. El próximo lo presentan Saula y María, también. Porque son los más jóvenes. Porque todavía andan en pañales. Porque vienen a copiarnos las ideas. Y esperan durante 5 largos minutos el autobús. Le damos el premio de Bebés Solidarios a... Jóvenes Solidarios de Bilbao. Recoge el premio Marta. Sí. La salsa con reggaetón. ¿Qué? ¿Qué? Con José Luis. Que sepáis que en el tríptico de viviendas solidarias del año que viene van a salir todas vuestras ideas copiadas una a una. Así que nada, nos habéis llamado bebés. Así que nada, lo único que nos queda es daros las gracias porque habéis sido nuestros papis, porque nos habéis enseñado un montón de cosas. Y nada, lo que nos queda es aprender a tocar las palmas igual de bien que vosotros. Ay, mi locura, ay, mi locura. El próximo lo presentan Mark y Sergio. Y Abby. Esa niña como baila, por su habilidad en el manejo de los equipos más potentes, por conseguir la mejor calidad audiovisual, por mostrarnos una pieza maestra del cine, el premio a las nuevas tecnologías. Redoble para Pablo y el ordenador de Adri. Tengo que decirle lo que siento. Habla ahora. Bueno, en verdad, solo hay que decir que el vídeo... Yo soy el ordenador de Adri. Y solo puedo decir... Luego barres tú, ¿eh? De todas maneras, decir que sabíamos que no funcionaba. Esa muchacha, lo que tendrá, algo muy especial. Así que sí que Miguelito, esa muchacha. Por la calidez de sus voces y la capacidad de transmitir y de hacer volar nuestra imaginación en un viaje en el tiempo, premio Cuentacuentos Jorge Bucay. Para Rachel y Adri. Gracias a todos, besos a todos. Esta niña como me tiene poco a poco, me está volviendo loco. Con una narración memorable que nos hizo conocer el lado más tierno de nuestro caudillo Francisco Franco. El perro flauta, Crónicas Franquistas es para... Aitor, por el origen de Orcharcuaga. Mira, toma. Toma, yo te voy a... Españoles, jóvenes solidarios, que sepáis que para corresponder con la hospitalidad que se merece este premio que me habéis dado, estáis todos invitados a nuestro querido barrio, a cortar troncos y a levantar piedras. Y ahora presenta unos premios Estefanía. Bueno, y ya por último, los premios con premios especiales, antes de despedirnos, el perro flauta honorífico para nuestro guardián de la llave, ¡Tony! Desde aquí esperamos que Tony esté recibiendo este premio, que en este momento no se puede encontrar aquí porque está haciendo una gran labor sociohumanitaria. A lo mejor está escuchando la radio y le llega. Sí, sí. Sí, por radio, sí. Por radio. Y bueno, por último, y no más importante ni menos, el perro flauta más especial de todos, para nuestro gran perro flauta Ondas, el señor Alfonso. Y otro hay trecho del camino, suben yuppies, bajan monjas, y en este trayecto la igualdad es lo que importa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta entrega de premios de Perro Flauta. Y ahora, pues ya esto se acaba, pasamos a las despedidas, pero antes vamos a escuchar el último tema de hoy, que se llama Raining Blood de Slayer. We'll be right back. Hola. Vale. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la edición número 16 de Exprímete con este especial de los jóvenes solidarios. Y pasamos a las despedidas del equipo. Miguel, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene nos veremos. Agradecer a los jóvenes solidarios por estar aquí esta tarde con ellos. Y nada, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Álvaro. Adiós, pero yo antes de nada le quiero dar un saludo a Kurt el Pólvora. No nos olvidemos, es imprescindible. Bueno, Alfonso también ha estado aquí, un saludo. ¡Adiós! Y yo me despido, pero también que se despida Alfonso, toda esta saluda gente. Saluda tú, pero no tu perro. Que se despida todo el mundo. ¡Gritad! ¡Ay, said you best go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. I'm never smoking up their junk bombs, and then they go get some.